Esta última función, la de este próximo sábado, se estará conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y en ese marco se estará estrenando el film De Ellas con Nosotras, un documental que cuenta la vida de las hermanas Mirabal, conocidas como las Mariposas. Se trata de la ópera prima de la realizadora platense Aye Redigonda, quien estará presentando su película y charlando el próximo sábado con el público después de la proyección. Antes de ese encuentro, entonces, la recibimos por estos lados. Hola, Aye, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias a ustedes. ¿Cómo va eso? Este ¿Cómo te vas preparando para este estreno que, según leía por allí, es un estreno en simultáneo aquí en la ciudad y en el Violeta Film Fest en Cartagena? Sí, sí, es en simultáneo, de casualidad también. Como... Ah, mira. Sí, sin querer. Uh-huh. Y bueno, Violeta sí, es un festival ahí en Colombia que va a estar justo en Cartagena y justo también acá en La Plata, que justo también cae 25 de noviembre. Así claro. Que, bueno, bien, muy contenta. Está buenísimo. Aparte, bueno, yo nací en la ciudad de La Plata, así que para mí es como... Está buenísimo que uh-huh. sea ahí en ese cine que fui tanto también, ¿no? Uh-huh. Sí, y en el marco de este ciclo que vienen realizando el movimiento audiovisual platense, ¿no? Que le ha dado suma importancia a las proyecciones de realizadores de aquí de la región. Sí, sí, creo que está este año, me dijeron, y, uh-huh. y invitan a realizadores y está buenísimo. Así que bueno, también agradecidos con ellos que me invitaron a participar, a presentar esta película. Bien, ¿y cómo nace justamente este film, cómo nace este documental, este viaje que nos invita bien, a ir al encuentro con la historia de las hermanas Mirabal? Bueno, esta película surge porque yo era la productora de una obra de teatro muy... O sea, que contaba justamente la historia de las hermanas Mirabal, que había empezado así como un sueño, ¿no? Como algo en un living haciendo una obra de teatro. Y bueno, y ahí empecé a sentirme como muy parte de la historia y como conocer a Patria Minero, a María Teresa, como si fueran, no sé, mis parientes. Uh-huh. Y siempre como meta, medio en chiste, un día las chicas... abre una botella de sidra, sale el corcho disparado y ella dice, me pido ventana. Y para mí eso fue como un disparador a decir, tenemos que ir a conocer a la familia, ¿no? De las hermanas. Y bueno, y en ese viaje, un poquito antes yo había empezado a filmarlas, uh-huh. Y bueno, y en ese viaje surge, antes de viajar, de hacer esta peli, ¿no? O sea, eso es en 2019, yo a lo mejor pensaba que lo iba a terminar distinto, fines del 2019, después, bueno, llegamos, vino la pandemia y en todo eso después también se armó la peli, ¿no? Con ese material que ya tenía. Y bueno, la peli justamente cuenta eso, cuenta la historia de las hermanas Mirabal, que a partir del asesinato de ellas, que es un 25 de noviembre de 1960, se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. A lo mejor todavía no es tan conocida la historia aquí, o recién empieza a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la película cuenta un poco eso, ¿no? Como, por un lado, la historia de este grupo de teatro, de este grupo de artistas, cumpliendo un sueño, de alguna manera, y del otro lado, haciendo conocer la historia de las hermanas y este encuentro con sus hijos y sus nietos y bueno y la historia que sigue totalmente viva de ellas, ¿no? En República Dominicana. Uh-huh. Los comienzos, empezaste a conocer las historias de las hermanas Mirabal en ese proyecto teatral, ahí aparecieron sus nombres por primera vez, sí. Y de ahí surgió la idea de llevar hacia adelante esta peli que sí. Se estrena el próximo sábado. No hay muchos videos de ella, no sé si hay algún video de ella en realidad. No hay mucho material. No hay mucho material de las hermanas, ¿no? Sí hay documentales sobre la dictadura de Trujillo. Sí. Pero, bueno, casi nada de las hermanas. Y audiovisual me parece que tampoco. O sea, claro. O ahora más es pensar y yo, bueno, al menos no lo vi. ¿Y de qué manera entonces, Aye, te fuiste interiorizando de su vida? Digo, ¿y cómo fuiste llevando esa vida a la pantalla, teniendo en cuenta la ausencia justamente de videos, de testimonios y demás cuestiones? Sí. ¿Cómo fuiste suplantando todo eso? Bueno, la peli en realidad a ellas la cuentan quienes sea, por un lado el grupo este de teatro que va contando también, hay una parte donde van contando quiénes eran cada una, pero también un montón de gente que las conoció. Claro. Entonces, si bien no, o sea, o desde el recuerdo y la memoria de sus hijos, que bueno, que eran muy chicos cuando ellas las asesinan, o también el recuerdo de alguien que creyó ver algo, que alguien le contó que a ellas tal cosa, ¿no? Como este relato oral que también va pasando de este, que también, que tampoco había como tanta información, ¿no? Digo, justamente estaban con una dictadura feroz y hay una de las mujeres dice, bueno, ahí la gente no se metía tanto, ¿no? Como que escuchábamos, pero por de bajito iban diciendo, mataron a las muchachas, como, como ese rumor. Y a partir de ahí es que intento, no sé, que se conozca la historia y conocerlas a ellas, ¿no? Y también como en este vínculo tan cercano que creo que logramos con la familia, ¿no? Con los hijos y lo que ellos pueden contar o pueden recordar también. Porque claro, hay muchas cosas que es el recuerdo, porque bueno, también eran como muy chicos y también lo que se va diciendo, ¿no? Lo que se va contando. Así que bueno, desde ahí, creo. Ellas también eran muy chicas cuando fueron asesinadas, ¿no? Tenían entre 26 y 30 y pico de años. Sí, sí, sí. La más joven tenía 25. Claro. Es un asesinato este que marca la historia dominicana. ¿Cómo se la recuerda por aquellos lados? Porque bueno, ellas allá son heroínas, digo, ahí. Claro. Hay un billete con la cara de ella. Tardó en llegar ese homenaje, ¿no? Durante mucho tiempo hubo mucho miedo, ¿no? Alrededor de esta historia. Bueno, obviamente que había miedo porque estaba la dictadura, ¿no? Trujillo seguía al poder, medio que habilita el asesinato de ellas que ahí el pueblo dominicano se pare y diga, bueno, hasta acá llegamos, claro, y veamos cómo sacamos a este tipo. Ellas eran cuatro hermanas, hay una hermana que queda viva, que es Dede, que ella se hace cargo de los hijos, o sea, de los huérfanos, digamos, y en la casa materna crea un museo, hace un museo, que es el Museo Hermanas Mirabal, que está ahí en Ojo de Agua, en República Dominicana, y ella en ese museo, en esa casa, que era la casa de ellos, empieza a contar la historia y la cuenta y invita a los chicos de las escuelas, como que empieza a contar la historia para que se sepa, ¿no? Claro. Ella misma, la historia de sus hermanas asesinadas, digo, como que es trágica la historia un montón, pero también como desde un montón de fortaleza, ¿no? De la hermana de Dede. Y bueno, y digo, como también y en algún momento llega como ese reconocimiento de alguna forma de este día, el 25 de noviembre, de recordar un poco, claro, de recordarlas a ellas y, bueno, que sea el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, a partir de ellas, ¿no? ¿Qué historia hay detrás de las hermanas Mirabal? Digo, ellas eran universitarias, habían nacido en una familia allí, en un tanto acomodada, si se quiere, ¿no? En la provincia dominicana de Salcedo. Y al momento de ser asesinadas tenían unos cuantos años de militancia política, ¿no? Sí, eran como unas privilegiadas, ¿no? Había como algo en medio de eso que, bueno, Trujillo no se iba a animar a meterse con ellas de alguna forma, ¿no? Y bueno, sí, se animó también. Sí, o sea, ellas habían nacido ya también como en dictadura y con mucha conciencia social y decidieron enfrentarse también, ¿no? De las formas que podían también, claro, hacerlo. Y sí, o sea, ellas podrían haber elegido otro camino, ¿no? Y sin embargo decidieron como meterse ahí en esa lucha. Estamos hablando, Valle, digamos, de una la dictadura de Rafael Trujillo que muchos la recuerdan como uno de los de una de las dictaduras más cruentas de Latinoamérica, ¿no? De esa dictadura, a esa dictadura se estaban enfrentando también ellas. Sí, sí, a esa misma. Digo, aparte también como una isla, ¿no? No había dónde escaparse. Una isla en el medio del Caribe, o sea, no. Digo, también como pensarlo geográficamente así, ¿no? No hay otra cosa que hacer, no se puede ir a ningún lado. Claro. Hay que quedarse ahí. Sí, entonces también como que hablas desde ese coraje, ¿no? Desde esa valentía de ellas enfrentando eso también, ¿no? Claro. Y bueno, eso, la peli habla de eso y habla de también de este grupo de mujeres contando esta historia y también como desde ese lugar de valentía y de contar, ¿no? Como de seguir contando, tipo como lo de Dede, que ella dice que quedó viva para eso, ¿no? Para contar la historia. Y a lo mejor, bueno, también como que intentaba contar con la peli este vínculo o esta cercanía que podemos llegar a tener con alguien que a lo mejor no conocimos o no conocemos, o está totalmente distante en espacio y en tiempo, y aún así sentir empatía y cercanía, ¿no? Bueno, al menos, no sé, con las hermanas o con sus hijos, digo, había como algo de estar ahí y decir, bueno, yo a ellos ya los conozco hace un montón, ya, ¿no? Como, sí, porque bueno, sentirme, o intento al menos mostrar eso, ¿no? Como, no sé, a lo mejor como con detalles o no cosas como súper grandes, ¿no? Sino como, no sé, desde un abrazo, desde tomar un té, de cosas como más chiquititas a veces, ¿no? Claro. Y de sentir también como empatía, bueno, en esas cosas, ¿no? Claro. Aunque estemos totalmente, o sea, que no tenga nada que ver la historia nuestra como con lo que vivieron ellas, ¿no? Ni de esa dictadura feroz, ni, bueno, de ese asesinato, ni no estar, o sea, ni ahí cercanas a lo que vivieron, ¿no? Ni a sus hijos. Y hay algo de eso que sí. Me parecía... Ah, sí, perdón. No, dale, decime. Jugar con eso de que ellas más o menos tendrían la edad de mi abuela y sus padres, o sea, sus hijos tienen la edad de nuestros padres, ¿no? Como esa cosa de degeneración también, que me parecía como lindo también. Como jugar con esto. Y te iba a preguntar cómo pensás, cómo analizás que dialoga este film con este presente, de estos tiempos en el que las cuestiones de género están siempre sobre la mesa de conversación desde hace unos cuantos años. Y bueno, yo creo que también, bueno, en el momento que la obra se empieza a gestar, que empieza a salir la idea del viaje y la idea del docu, o sea, era 2018, ¿no? Como a full, el movimiento feminista, los encuentros en la calle, la lucha por el aborto, digo, como que eso también nos recontra... unió a esa historia y como para contarla, ¿no? No sé, creo que bueno, que ellas en ese punto eran como vanguardistas, y por esto mismo, ¿no? Como que podrían haber hecho otra cosa de su vida o estaba pensado que hagan otra cosa de su vida, y sin embargo salían, ¿no? Como... Podrían haber mirado para otro lado, ¿no? Tenían una posición privilegiada, podrían haber mirado para otro lado y no comprometerse. Sí. Y dar sin embargo, su vida, ¿no? Claro, y sin embargo decidieron dar su vida para enfrentar la dictadura de Rafael Trujillo, ¿no? Sí, dar su vida, o sea, no tener, hay como una frase como muy muy conocida de Minerva que ella dice, y si me matan sacaré los brazos de mi tumba para ser más fuerte, ¿no? Como es tremendo ese mensaje, y así se la recuerda, ¿no? Claro. y a mí me emocionaba mucho ver a sus hijos tan enteros como o a la hija, a Jackie, que es la hija de María Teresa, que a María Teresa tenía 25 años cuando la asesinan y su hija tenía 1 año y 10 meses. Y verla como contando la historia de su madre, y a mí yo decía, wow, qué interesa que tiene, o sea, qué valentía también de seguir contando esta historia, y qué fuerte también ella, ¿no? Con eso, o sea, con su madre asesinada, y ella sigue contando esta historia, ¿no? Uh-huh. También. No sé, bueno, eso me da como mucha emoción, y me genera mucha emoción todavía, de ver a los hijos, ¿no? Claro, sí. Contar esa historia que luego del asesinato de las hermanas ha intentado ser negada, se ha buscado que caiga en el olvido. Por eso decíamos que tardó mucho en llegar el homenaje y el reconocimiento a las hermanas, ¿no? Pero bueno, finalmente llegó y ese brazo que Minerva decía que iba a sacar luego de muerta para seguir peleando, finalmente salió y terminó con esa feroz dictadura de Rafael Trujillo allí en la República Dominicana. Y no solo eso, sino que sigue hoy, tantísimos años después, marcando un camino, ¿no? Sí, sí, como bandera, ¿no? Como... Totalmente. Sí. De alguna manera ese es el mensaje que transmite también este documental, pienso, en este mundo y, que vivimos, y bueno, ¿no? Ojalá que sí. ojalá, no sé, ojalá que transmita eso también. Bueno, como que dé a conocer también un poco la historia de ellas y, bueno, y como su intimidad también, ¿no? Claro. Como la gente que las conoció, o sus hijos, o eso, donde íbamos, a lo mejor como hay algo del docu, que siempre hay alguien que trata de contar algo, ¿viste? Como, a mí me pareció que yo era muy chica y me acuerdo cuando pasaron, ¿no? Bueno. Claro, eso, a lo mejor como es una mirada también como, ¿conoces a las hermanas? ¿Cómo no las voy a conocer? O sea, claro. y ¿no? Uh-huh. Y todos tenían algo como para aportar también. Y también, no sé, me parecía como, después aparecen también como, o sea, desde las hermanas miraba la peli también, pero también aparecen como otras mujeres y otras historias que también me parecía como importante a lo mejor como rescatar, aunque sean más chiquitas, ¿no? Claro. Bueno. Eso. Así que bueno, de eso se trata, de ellas con nosotras, este film sí. Que se va a estar presentando este sábado 25 de noviembre a las 8:30 de la noche allí en el Cine Selec, sí. Que queda en el pasaje de Ardo Rocha. ¿Vas a estar allí, Aye? Sí, sí, me invitaron y voy a ir, sí. Bien. Voy a estar. Todos invitados entonces a participar, sí, de este... Sí, la entrada creo que sí, que se saca un ratito ahí antes. Sí, sí, ojalá que puedan ir y bueno, y empezar a tener como este diálogo, a ver qué pasa con la peli y eso. Y que les dé curiosidad también quiénes son las hermanas y busquen después por sus lados quiénes eran y esas cosas, ¿no? ¿Y qué espera que pase con la peli después de este estreno? ¿Cómo crees que puede seguir el camino de la peli? No sé, o sea, yo tengo como mucha curiosidad a ver qué pasa con otras miradas, porque bueno, también es un trabajo que hice como en mucha soledad, ¿no? De claro. Esto, del 2020, 2021, con todo ese material que lo empecé a montar, hice un primer corte yo sola y cuando no pude más, que aparte estaba a punto de parir porque estuvo un bebé, y ya no podía más con nada, ahí otra montajista lo agarró, digamos, uh-huh. Y bueno, después paso por otro montajista más, pero digo, como que me da curiosidad eso, ¿no? De ver qué pasa con ese material que bueno, que lo tuve tanto tiempo en eso, adentro, claro. En mi casa y en uh-huh. mi cabeza. Uh-huh. No sé, eso. Y creo, y bueno, y también a lo mejor decía algo del nombre, ¿no? De ellas con nosotras, que creo que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Que vos me hablabas, como me preguntabas esto del movimiento de ahora, o qué pasaba ahora con la actualidad, ¿no? Uh-huh. Como... A veces pienso eso, de ellas y de ellas más allá de las hermanas, ¿no? Como de cualquier ella y cualquier nosotras, o muchas de nosotras, o muchas de ellas, que esto, que nos inspiramos y que si bien a veces no nos conozcamos o estemos lejanas de espacial o temporalmente, ¿no? Como que nos incentivemos a hacer cosas. Entonces a lo mejor tiene que ver un poco con eso también. Así que bueno, no sé, ojalá que... Eso, y que después se pueda proyectar en otros lugares y eso también. Está bueno, así que está bueno. Muy zapatista, sí. El nombre. ¿Muy qué? Muy zapatista. Ah, bueno. Sí. Me recuerda algunas cosas que... ¿Ah, sí? De Marcos, sí, algunas cartas de Marcos hablando de ellos y nosotros, ellos somos nosotros. Mira, bueno. Hay algo ahí. Bueno, lo voy a buscar. Bueno, puede ser también. Puede ser, sí. Hay un concepto, ¿no? Hay un concepto ahí... Muy, muy interesante, de ellos y sí. Nosotros, que sí. También aparece en el nombre de esta peli. Sí. Aye, bueno, muchas gracias por bueno, atendernos, no, por compartir por una charla con nosotros, y que vaya todo bueno. Muy bien el sábado. Bueno, Bueno, muchas gracias. Y bueno, gracias por haberme llamado. Ahí vamos a estar. Muchas gracias por atendernos. Bueno, los espero. A ustedes. Besitos. Chau. Ahí hablábamos con Aye Redigonda. Ella es realizadora platense. Es la autora de este film del que estábamos hablando, de Ellas con Nosotras, que se va a estar estrenando el próximo sábado 25 de noviembre, allí en el marco del ciclo organizado por el Movimiento Audiovisual Platense. Cacodelfia, un viaje a la oscura ciudad. Algunos creen o algunos quieren creer que Silvio Rodríguez, en homenaje a las hermanas Mirabal, escribió Mariposas.